16 fuese 9, los sábados de 21 a 22 por Nacional Rosario, FM 104.5. ¿Qué es esto que estamos escuchando de fondo? Esto es el corte de difusión de nuestro segundo disco, se llama Estado de Bienestar. Estado de Bienestar es el segundo disco de Innova. Ahí está con nosotros dos de sus músicos. Usted es... Nicolás, guitarrista. Yo soy Javier, cantante y guitarrista. Bien. ¿Van a estar presentando el disco en estos días, creo? Sí, en realidad el día de mañana vamos a estar en Magnamara. Nos invitó la gente de ahí para hacer un tributo a las bandas que tuvieron auge en los 90s. Uh-huh. Y también vamos a estar tocando un poco de lo que es este material. ¿Este disco de ustedes dónde se puede conseguir normalmente? Se puede bajar de nuestra página, que es innovarock.com.ar. Todavía no tiene soporte físico, por una cuestión de... efectivo, pero... Uh-huh. Es que el disco como objeto, prácticamente, si no es para difusión, es como el diario. Si es para el bar, el diario... Sí, es una carta de presentación. Sí. Pero... ya hoy en día nadie tiene un disco en su casa. Todos andan con sus equipos de MP3, exactamente. A la cuesta y escuchando. De cualquier manera, el disco es todo con canciones compuestas por ustedes, autoría propia. Sí, son 13 temas propios nuestros. Bien. Así que, y aparte, está en internet gratis. Que creo que es bastante importante porque es la forma de llegar a más gente, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que igual, de alguna manera, en algún punto, tendríamos que empezar a cobrar los discos que están en internet. Un precio casi simbólico, digamos. Por ahí se puede hacer, que eso, por medio del Bandcamp, no sé, 10 pesos el disco, una cosa así. Porque la gente que lo paga le va a dar un poco más de valor que... Sí, también lo hace un poco descartable el hecho de que se pueda bajar a internet. Uh-huh. Sin... un límite, por decir, o hace que todo es más, es poco tangible, toda esa sensación de que uno baja un tema de internet y no es como un soporte muy fiel. Por ahí se puede hacer, o esto se me está ocurriendo acá en este momento, mientras me agarro un ataque de tos, es que se puede largar el disco super de 3 meses gratis y después, bueno, empezar a cobrarlo con una tapita, una gráfica, y de todo por ahí, como sin soporte físico, ¿no? Es cierto, sí. Como disco... Nosotros, en realidad, de hecho... nuestro disco anterior también lo sacamos por internet y está físicamente, pero también tiene un precio muy módico también, de 15 pesos. Siempre buscamos bajar el costo lo más que se puede, porque nos parece estar en una etapa en la cual uno quiere tener mayor alcance y la moneda siempre es una limitación. ¿Y la banda cuánto hace que está tocando aproximadamente? 2 años hace que estamos tocando. Y ya grabaron dos discos, sí. Este es el segundo disco, bien. Lo que vamos a hacer es comprometerlo de alguna manera, que vengan ustedes en algún momento al estudio. Ven que este estudio es medio... Sí, la verdad que está muy bueno, bastante grande, yo no había venido. Este es un lugar que más o menos se presta para poder tocar, o sea, ustedes pueden venir a hacer su música y bueno, nosotros tratamos siempre de difundirlo con un video también que subimos a nuestra página para que haya mayor alcance y mayor difusión. Te tomamos la palabra. Nosotros los vamos a estar esperando y muchas gracias por la visita de hoy. Muchas gracias. Antes recordamos nuevamente, mañana a las 21, a partir de las 21 en Magnamara van a estar tocando, ¿no? Exactamente. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.